Bien, como anunciamos hace un rato, teníamos la noticia que en la zona de la autovía de Punilla, que está próxima a inaugurarse, que es por la zona de la Reserva Natural Cultural Río Yuspe de Cosquín y la Reserva Hídrica Natural de Los Gigantes, un aproximado de casi 6 kilómetros, se registró un oso melero, una especie en extinción en Córdoba, intentando cruzar con dificultad la autovía misma de Punilla, que está pronta a inaugurarse. Y ante esta noticia, bueno, que la podríamos leer, pero preferimos hablar con una doctora en biología, investigadora de CONICET, en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, que llamada IDEA, Verónica Quiroga, que nos atendió muy amablemente para contarnos un poco de cómo está siendo esa situación con respecto a las reservas y con respecto a la fauna autóctona del lugar y cómo se ve perjudicada medio a la deriva en esta situación con la autovía de Punilla. A ver, Vero, si nos escuchás ahí y te pueden escuchar también los oyentes. Sí, te escucho perfecto. Hola, Anto. Buen día. Gracias por comunicarte. Hola, bienvenida al aire de la radio comunitaria Garabato. Contanos cómo se vivió esta noticia del oso melero en particular y cómo se está trabajando en el área por este tema también para ya sea difundirlo o también de tratar de proteger estas especies que se vieron afectadas por la construcción de la autovía. Bien, bueno, la aparición del osito es una noticia con doble sensación. Por un lado, es una noticia muy linda confirmar la presencia de la especie, que ya se sospechaba que estaba en la zona, estábamos esperando que apareciera algún registro más fidedigno, pero sabíamos que estaba ahí. El osito es una especie que está en expansión en la provincia de Córdoba, ¿viste? Todos estos temas del cambio climático hacen que estas especies un poquito más norteñas, que antes estaban hasta el norte de Córdoba, cada vez estén llegando más al sur. Y esperábamos que en esta zona de bosques tan linda que tenemos ahí protegidas en la reserva apareciera, así que fue, por un lado, una buena noticia. Por otro lado, no fue tan linda la sensación al registrarlo en una situación tan de riesgo para la especie, que es cruzando la autovía. Digamos que zafó, para decirlo de alguna manera, porque la autovía todavía no está inaugurada, pero fue una muestra clara de lo que puede suceder, ya sea con esta especie que está tan rara, en peligro de extinción y que es tan importante, como con otras especies más comunes, quizás más abundantes, pero que no dejan de ser igualmente importantes, ¿no? Entonces se vivió con esta doble sensación, alegría por la confirmación del dato y mucha preocupación por confirmar que la autovía, así como está en este momento, está siendo una trampa mortal para muchos animales y ayudó de alguna manera a presionar y a fortalecer los pedidos y las demandas que se están haciendo al gobierno provincial para que tomen las medidas de mitigación necesarias para que la autovía no sea tan peligrosa. La autovía ya está ahí, se construyó atravesando dos reservas preexistentes sin ningún tipo de miramiento, sin un buen estudio de impacto ambiental, pero bueno, ya está ahí, sabemos que se va a inaugurar prontamente. Entonces ahora lo importante es aprovechar este tipo de noticias y este tipo de datos claros y contundentes para que se construyan los pasafaunas como deben ser, se acondicionen, se pongan las restricciones de velocidad necesarias para la zona, se cierran los ingresos que han quedado abiertos al corazón de la reserva y de los bosques serranos tan importantes. Y bueno, y estamos en eso, digamos, estamos todos esperando a que la provincia cumpla con las promesas de tener todas estas medidas de mitigación listas antes de la inauguración de la autovía. Esa era la pregunta siguiente, también para saber, porque en Córdoba hay muchísimas autovías, de hecho está el Camino al Cuadrado, que atraviesa también una reserva muy grande, una reserva hídrica, también reserva natural. ¿Cuáles son las medidas exactamente que se tienen que tomar? Vos hablabas esto de cerramientos de los ingresos de las reservas, pero esto ha sucedido otras veces. ¿Qué es lo que se le está pidiendo en particular a la Dirección de Ambiente de Córdoba para poder hacer de este lugar un poco más seguro? Porque como decíamos, no solo también es un peligro para estas especies, sino también un peligro para la gente que vaya a circular por esa reserva de tener un accidente de muchísima gravedad, digamos, en un lugar a donde van a tomar gran velocidad, digamos, los automóviles. Claro, tal cual, o sea, sí, la autovía la verdad es que está mal planificada desde un montón de aspectos, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, particularmente en qué afecta a la zona de las reservas, como bien dijiste vos, esta zona está protegida por dos reservas, ¿no? Una reserva de jurisdicción provincial, que es la Reserva Hídrica Natural Los Gigantes, y una reserva municipal que está incluida dentro de Los Gigantes, que es la Reserva Natural y Cultural Río Yuspe Cosquín. Estas dos reservas protegen ahí en el norte, ¿cierto?, de la Reserva Hídrica Los Gigantes, en la zona de Cosquín, un parche de bosque serrano muy importante. Son 7.000 hectáreas de bosque que hay en muy buen estado de conservación, de los cuales 2.600 están en la reserva municipal. Y esta zona no tenía un acceso directo masivo de personas por ningún lugar. O sea, las reservas deben ser usadas, esa es la idea. El ecoturismo es un gran aliado para conservar estas áreas cuando está bien manejado, cuando la gente se apropia del lugar, la usa con cuidado, la quiere, la protege. Pero el problema es cuando ese uso de la reserva o de los lugares se hace de forma masiva sin ningún tipo de control y de planificación, sin ningún tipo de ordenamiento del territorio. Entonces, ¿qué pasa con la autovía? Lo que ha generado la autovía es una brecha de entrada a estas reservas por un lugar que antes no se ingresaba, a una zona bastante prístina, que no es la zona que está programada desde el manejo y la administración de ambas reservas como el área de ingreso de la reserva. La autovía se supone que tiene que ser un tubo por donde pasan los autos y se comunican las ciudades y donde la gente no pueda detenerse y bajarse al bosque y acceder al corazón de las reservas. A las reservas hay que entrar por sus portales de ingreso, que en este caso es la Juntura de los Ríos, donde nace el río Cosquín, donde se une el Yuspe con el río San Francisco, que viene de la falda. Por ahí es donde está el portal de ingreso, el guardaparque, la cartelera informativa, donde la gente llega y hay infraestructura y un ordenamiento para que se pueda usar el lugar. Ahora lo que pasó con la autovía es no solo que está esta brecha de casi 6 kilómetros atravesando o bordeando ambas áreas, en una parte, que la gente podría bajarse y hacer desmanes, y desmanes implica desde basura hasta incendio, ¿no es cierto?, fuegos, destrucción de flora, de fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que sucede cuando el uso es masivo y no descontrolado. Entonces, lo primero que hay que lograr es que la gente no se pueda detener en esta zona, que si quieren entrar a reserva lo hagan por donde debe ser. Lo segundo está relacionado justamente con esto que pasó con el osito, ¿no? Atropellamientos de fauna, que si es un osito la mala suerte va a ser sola para el osito, ¿no? Pero también estamos detectando en nuestras investigaciones que estamos realizando en la reserva con cámaras trampas, con mamíferos, especies mucho más grandes. Por ejemplo, el jabalí, que es una especie introducida y que ya sabemos por otros casos que han pasado en las tierras grandes y demás, que son realmente un peligro para la gente cuando la gente pasa y atropella un bicho de estos que son enormes, ¿no? Entonces, tal cual como vos decís, es un peligro para todos lados. Entonces, lo que pasó con la autovía es que no se programaron pasafaunas propiamente dichos, pensados en base a estudios de impacto y demás, pensado en base a zonas críticas, sino de que no se dejó nada de eso. La autovía tiene una valla que separa, no sé cómo se llama, un divisorio de cemento que separa ambas vías, uh-huh. De vuelta ambas manos de la autovía, que tiene casi un metro de alto, o sea, a mí me cuesta pasarlo, digamos, porque es realmente muy alto. Entonces, ¿qué hay es? Estas especies, va a ser una barrera eso. Y para las que no es una barrera, que pueden terminar cruzando, como puede haber sido el osito que trepa, es un peligro porque no ven lo que pasa del otro lado. Y ahí los autos van a pasar mínimo a 110. Claro. Entonces, se está pidiendo que en todo este tramo se reduzca la velocidad a 60. O sea, la autovía que atraviesa las reservas, en ese tramo los autos no pueden ir a más de 60. Tiene que haber cartelería informativa de que es reserva, de que hay fauna. Tiene que haber estos carteles para que la gente no se pueda detener e ingresar además. Y les hemos pedido a la provincia, todo esto mediante un informe, Anto, ¿no?, que hemos presentado allá por junio con todos los detalles pertinentes, le hemos pedido que habiliten todas las alcantarillas y pasaderos que hay abajo de la autovía que se han hecho por desagües y por otras cosas, que las habiliten y las acondicionen de forma tal que la fauna las pueda usar como pasafauna. Algunas de ellas son aptas para eso, otras no, pero la mayoría sí, y la provincia se ha comprometido a tener estas estructuras acondicionadas y listas para que la fauna las use. Y eso debería suceder cuanto antes para que los animales se acostumbren desde ya a pasar por abajo y no por arriba. Y el otro punto caliente importante que hay con respecto a la autovía y a toda esta problemática es que han construido un puente para atravesar el río Yuspes, que está en el medio de las reservas. Ese puente ha quedado con todas las bajadas que eran ahí del Obrador mismo para armar el puente, con todas las bajadas al río habilitadas, bajadas de auto, por donde ya están ingresando motos y autos de forma ilegal en este momento, que no podrían estar ahí, y ya están usando el río y ya se está llenando de basura y ya están entrando al corazón del bosque. Bueno, estamos pidiendo que pongan guardarrail en todos estos kilómetros, los carteles de no detención, que cierren esas bajadas, e idealmente que haya un control policial permanente ahí en el puente, informando y controlando sobre todas estas cosas. Bueno, clarísimo. Muchísimas gracias por todo ese trabajo. Bueno, sé que es tu trabajo. De hecho, sos doctora en biología y participás y siempre estudiaste, digamos, esta conservación, sobre todo de mamíferos de esta zona o de Córdoba en general. En particular si en otras regiones también. Pero es un trabajo importantísimo, se agradece muchísimo y se agradece también la difusión de este tipo de cosas, porque por ahí no entendemos o no sabemos cuáles serían las mejores salidas para estas situaciones que, bueno, ya nos avasallaron, ya se construyó la autovía y cuáles serían, digamos, las mejores soluciones para esta situación. ¿Han recibido alguna respuesta en base a todos estos pedidos, a todas estas declaraciones que han hecho ustedes? Sí, mira, por suerte, bueno, al principio cuando presentamos todo esto en el invierno, en junio, tuvimos un par de reuniones, incluso nos invitaron a ahí mismo a la autovía, a que les mostráramos ahí en terreno a la gente del Ministerio de Ambiente y de Caminos de la Sierra cuáles eran estos detalles. Hemos tenido después otra reunión más para hablar otros detalles sobre cómo hacer los pasafaunas y demás. Y después hubo un silencio de varios meses, que es lo que nos ha llevado ahora a volver a difundir el tema. De hecho, se acaba de presentar una nota con más de 2.000 firmas de vecinos, vecinas, organizaciones, técnicos, profesionales y demás de la zona de Punilla, pidiendo porque se tomen estas medidas. Esto se presentó antes de ayer. Se está, digamos, como pidiendo que no se duerman con esto. Y bueno, a mí en estos días, a raíz de todas estas noticias, se han comunicado conmigo el Ministerio de Ambiente diciéndonos que están pensando cumplir con estas medidas y que van a estar listas antes del día de la inauguración. Y bueno, para lo cual estamos expectantes, ¿no? Queremos confiar en que esto va a ser así, estamos esperando que suceda. Y mientras tanto, justamente que nos ayuden a difundir esta problemática para que todo el mundo esté atento, esté al tanto y exijan que esto se cumpla, es clave. Así que muchísimas gracias a vos por ayudar a difundir el tema, ni hablar. Sí, le mandamos también un saludo a Marco de la Asamblea de Punilla, que fue, bueno, siempre tenemos relación desde la radio con la Asamblea de Punilla por la autovía desde hace varios años ya, y fue el que, bueno, el que me pasó la noticia y a raíz de eso concretamos la entrevista con vos. Te quería hacer la última pregunta, Vero, porque nos atravesó, digamos, los incendios atravesaron la provincia en este último tiempo. ¿Tiene algo que ver la aparición de estas especies que incluso estaban bastante metidas en lo que son nuestros bosques, en lo que son nuestras reservas, la aparición en estos lugares? ¿Han pasado los incendios por cerca de esas reservas o todavía no? ¿Cómo se ve alguna relación entre esta aparición del oso melero y los incendios? Mira, particularmente con este osito yo no creo que haya una relación. Como te digo, la especie que está en la zona y los bosques que protegen estas dos reservas, las quebradas húmedas que hay adentro, los bosques añejos de Moya y Guindillo, sin duda que han estado albergando esta especie, como muchas otras que aparecieron en las cámaras trampas en nuestros estudios en estos meses, que demuestra que realmente ese bosque está protegiendo una biodiversidad que está ahí presente. Por suerte, todavía no ha llegado, digo todavía, toco madera de que siga siendo así, ¿no? Todavía no han llegado los incendios a esa zona, y es justamente parte de lo que queremos prevenir con esto de seguir usando ordenadamente este territorio, porque los incendios, si no, no van a demorar en llegar. Entonces, en este momento los incendios no han sido un problema en esa zona de las reservas, y particularmente este osito yo creo que no tiene que ver con los incendios, pero, respondiendo a esta inquietud tuya, sí sucede muy frecuentemente, y está sucediendo mucho en Córdoba y en otras áreas del país, que está habiendo un movimiento de fauna diferente en cuanto a distribuciones y en cuanto a áreas de acción de las especies debido a que son corridos por estas catástrofes climáticas. Los incendios hacen un movimiento muy grande de fauna, sobre todo de mamíferos, que son de las pocas especies que a veces pueden llegar a escapar de los incendios, ¿no? Porque tienen una capacidad de locomoción más grande que otras especies. Entonces está habiendo un movimiento de fauna asociado a los incendios, y también está habiendo un movimiento de fauna y una corrida de las áreas de distribución debido al fenómeno del cambio climático, del calentamiento global que se está dando en todo el mundo, y que Argentina y Córdoba no escapan de esto, y estamos viendo a especies que antiguamente estaban más al norte que están llegando más al sur, y eso está provocando cambios, ¿no?, en el uso del territorio por las especies, y está provocando cambios en las categorías de conservación. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso y poder responder a estos cambios justamente manejando las áreas protegidas y las zonas urbanas y periurbanas en relación a estos cambios, ¿no? Así que es súper importante tenerlo presente. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por atendernos. Estamos hablando con Verónica Quiroga, doctora en biología, investigadora de CONICET en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal. Muchas gracias, y seguimos en contacto para seguir el caso y para visibilizar, porque me parece que es la herramienta que tenemos para poder conservar, valga la redundancia, estos espacios, estas reservas que son importantísimas para no solo la biodiversidad, sino también para que sigamos existiendo en este planeta. Así que muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por difundir, y a disposición para cuando quieran. Un abrazo. Abrazo enorme.